Cuando no te siento, me muero por verte, no siento tu aliento, porque estás ausente. Cuando no te siento, me muero por verte, no siento tu aliento, porque estás ausente. Poquito a poquito, me das tus caricias, yo siento frío en el alma, por eso te necesito. Thank you.